siempre tan temprano y yo siempre tan tarde. Te gusta el café frío y a mí cuando arde. Y yo siempre de blanco y tú de púrpura. Yo siempre tan perdida y tú tan brújula. Estaba en el desierto y calmaste mi sed. ¿Cómo no te voy a querer? Y aunque me guste caminar y a ti correr, siempre llegamos al mismo lugar. Eres diferente, ya lo sé. Yo quiero ser playita en tu mar. Ay, yo quiero ser playita en tu mar. Me dices que soy todo. Al otro no crees en el amor. A veces yo me siento un poco solo, pero así somos tú y yo. Thank you.